El próximo también es de Ultimando. Yo Ultimando lo escuché recién el sábado pasado. Y descubrí que en la historia del rock argentino nunca nadie utilizó la música para decir estas barbaridades. Es el sentido, el padre fue.